Palabra de Bobo, un podcast sobre EVE Online. Hola, buenas, bienvenidos al episodio número 11 de Palabra de Bobo, un podcast sobre EVE Online. Yo soy Carreilly. Yo soy Andrés. Yo soy Ciniel. Yo soy Kendrick. Con Ginos. Miki y Zadin. Hoy tenemos con nosotros a un invitado de excepción, Andrés M. Afanador, un personaje que siempre despierta una opinión polarizada a cualquiera que le preguntes. O bien están muy a favor de él o bien están muy en contra. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a los invitados y muchísimas gracias por la invitación al podcast. Hoy hablaremos con él, tendremos la sección de Lore que nos trae como siempre Longinos, hablaremos o daremos unos pequeños apuntes sobre cómo va el CSM este año, tendremos las píldoras de Zadin y en el debate continuaremos la entrevista a Andrés. ¡Adelante! Bueno, y empecemos por el principio. Andrés, háblanos de ti. ¿Qué debería saber la gente de ti? Bueno, Andrés Afanador es un personaje que arranca en el verano del 2014, después de un primer intento fallido de jugar EVE. En el segundo logro conectarme con el juego, aprendo a leer mucho del juego y arranco a jugar. Mis inicios fueron, como todos, la gran mayoría en Highsec, a dos saltos de Keck, en un sistema que se llama Nakugar. Ahí arranqué con una corporación inglesa, de ahí pasé a una corporación chilena que se llama Soyuz Valhalla, y desde ese momento empezó la historia de Andrés. A los pocos días o semanas de estar en la corporación no me gustó cómo la manejaban y decidí una revolución con pocos de juego y abrir mi propia corporación con dos o tres semanas de juego. ¿Pero con tres semanas? Sí, y mucha gente me decía, a mí nunca se me olvidará una persona que se llamaba Patcom, que era español, y una persona que jugaba mucho, que me cuidaba mucho. Me acuerdo que él me descubrió en EVE manejando una nave que él denominó la navaja suiza. Nunca se me va a olvidar eso. Era una Catalyst que tenía lásers, salvajeadores, un prop launcher, misiles. Ya, hacía de todo la Catalyst y se burlaba impresionante de mí con esa nave. Pero era una persona que se iba conmigo a hacer misiones de seguridad level 1 y se iba con una logística para que yo las pudiera hacer. Me ayudó muchísimo durante el inicio del juego. Después él se perdió y él me decía, disfruta el juego, que te vas a meter de cebo a las 2-3 semanas, eso es desgastante. No le puse atención, lo hice, generó un conflicto con el CEO de la corp, esa es la que yo estaba, chilena. Muchos se fueron a mi corp y no tenían ni idea de Cheggle, no tenía nada de idea de PvP, nada, pero empezamos. Y desde el primer momento se empezó a generar ese conflicto y el CEO de esa corporación nos declaró guerra constantemente, hasta que un momento de salir de los Worlds. Estamos hablando que es una persona que lleva un mes jugando. Entonces dije, bueno, ¿cuál es la mejor forma de ocultarse de esta gente que nos está declarando guerra constantemente? Mataba a la gente, a los novatos, me mataba a mí. Y pues escondámonos en un Warhol. Yo no sabía la magnitud de lo que estaba pasando por mi cabeza en ese momento. Todo el mundo me dijo, pero está loco, ¿cómo se va a llevar novatos a un Warhol? Usted no sabe ni escanear. No les hice caso y me metí Warhol. Y esos fueron mis inicios muy rápido, muy pitch. Empecé a acumular mucho conocimiento. Y mucha gente me lo decía, Andrés, se va a quemar, vamos despacio. Nunca los oí, siempre por más, siempre más. Empiezo a tener también mis decepciones en Warhol, pero aprendiendo mucho, me empezó a gustar mucho este entorno. Empecé a conocer gente de la comunidad, conocí a una corporación mexicana que se llama Cero Atmósfera, ya su CEO, que me ayudaron mucho. Después conocí a gente que estaba en la corporación Huevón de la CFC en ese momento. Ahí conozco a Jack, conozco a Pablo, a Fox y conozco a Juvenios. La relación con Juvenios es una relación muy buena en ese momento, pero por mi forma de jugar y por mi forma de ser y como yo traspaso lo que soy en el juego, a mí me gustaba estar debajo de una alianza por el SRP o por beneficios, sino que a mí me gustaba ganármelas y sudármelas yo solo. Y entonces empezó un pequeño conflicto con los que estaban en Guns, porque a mí no me gustaba que el crecimiento de los jugadores dependiera de estar debajo de un colchón de una alianza. Entonces ahí empezaron unos pequeños roces, pero nada del otro mundo, todo muy manejable. Juvenius me invitó a su podcast, yo fui el capítulo inaugural de su serie de podcast, y era una relación amable, y empecé a crecer exponencialmente en el juego. Mucha gente me empezó a seguir en el rol de andamos juntos, porque yo era un novato y aún hoy en día me considero un novato en el juego, pero empezamos a crecer mucho. Empiezo a tener varios aliados extraños y varios enemigos también muy extraños en el espacio Warhol. Me olvido mucho de Heisek y el Oxy y me enfoco en Warhol. Después lo hablaremos. Varios highlights o momentos muy especiales es el tema con Wingspan, el tema con Harnox. Entonces, esos fueron mis inicios. Entonces, después sí que los vamos deshilachando, pero pues en realidad esos fueron mis comienzos. Y algo que hablé con una persona antes de arrancar aquí el podcast es que aprovecho la oportunidad, porque después les comentaré quién soy yo para la comunidad, y cuando hablemos de la comunidad van a entender un poco, pero aprovecho este espacio para disculparme como persona con Juvenios. Juvenios Draconios, con la persona, no el jugador, porque no me gusta como jugar y nunca me va a gustar su forma de jugar, pero todos estos conflictos que se armaron y que terminaron súper feo llevaron a ofensas y a maltratos en la vida real y en un Facebook que había un grupo de EVE Online en español, y se pasaron ciertas barreras que no se debían de pasar. Yo alimenté a muchas de las personas que seguían en mi corp a agredir, pero no vayan y agredan, sino empecé a alimentarles y a tirarles gasolina. Pues me parece muy correcto. Si quieres, en la parte del debate, te dejamos un pequeño espacio, aprovechando que Juvenios también va a estar próximamente, aunque no está todavía concretado en el podcast. Si quieres, te dejamos un pequeño espacio en el debate para que le grabes un audio. Y si no te parece mal, se lo ponemos cuando lo entrevistemos. En realidad es eso, es disculparme porque se llegaron a agresiones en la vida real. Tanto él como el CEO de la corporación que yo evicté, es diferenciar eso. Les pido disculpas a las personas que están detrás del ordenador, pero como jugadores nunca me voy a disculpar porque no me gusta. Luego nos lo cuentas y nos das detalles, que eso parece jugosito. Me gustaría, como siempre, llevar el tema donde siempre lo quiero llevar, a los novatos. Como un jugador que ha empezado de cero y que, bueno, que cuando empezó de cero enseguida empezó a morder mucho más de lo que podía abarcar, ¿crees que es una actitud que le puedes recomendar a un novato? Mira, uno de los hilos conductores que yo le quiero dar a este podcast es que EVE te da las herramientas, si las sabes utilizar, para hacer lo que tú quieras. El limitante son las ganas que tú tengas. Y si los novatos están escuchando esto, yo fui una persona que con 2-3 semanas, sin saber cómo crear, poner roles de director, me boté al agua a poner una corporación, y las herramientas de EVE lograron que esa corporación fue una corporación relevante, que bien o mal mi nombre, el nombre de la corporación, se escuchara no solo en la comunidad latina, sino en la comunidad de Warhol, que es una comunidad muy complicada. Entonces mi mensaje para los novatos es que EVE te da las herramientas para arrancar, subir, y el mismo EVE a veces te baja, pero el mismo EVE tiene esas herramientas para reponerse y volver a subir. Entonces es que no les dé miedo, hagan los tutoriales, lean, el mejor amigo de EVE es leer. A mí me da risa porque dicen que uno juega EVE con un spreadsheet o un Excel abierto al lado, que es el único juego que y sí es cierto, cuando tú eres CEO, tienes A veces mi esposa pasaba y me decía, ¿tú estás jugando o trabajando? Porque era una locura, era una pantalla con el juego y otra pantalla llena de Excel y de cosas. Entonces, lean mucho, no paren de soñar y de creer, porque y la palabra lo dice, es un sandbox. Si quieren ser el mejor pirata o si quieren ser el mejor CEO, si quieren ser, lo pueden hacer porque el juego da todas esas herramientas. Y ya depende de la pasión que ustedes tengan para hacerlo. Así de sencillo. A mí lo que me ha interesado, lo que comentaste al principio, es que fue muy duro cuando te lanzaste sin tener conocimientos previos, pero lo que has dicho por lo menos dos o tres veces al principio es que aprendiste muchísimo en el proceso. Claro. Quizá eso puede ser la clave, porque si te quedas tranquilamente en tu high haciendo misiones de nivel 2, vas a estar jugando tranquilo, no vas a tener mucho problema, pero tu conocimiento del juego tampoco se va a ampliar demasiado. Además, te voy a decir una cosa, si hay un sitio peligroso en Eve, es Heisek. Y no me gusta Heisek, porque las mecánicas del juego están diseñadas supuestamente para protegerte, pero cuando uno ve Chaos en Heisek, es esas personas súper confiadas de esa burbuja que es Heisek, no saben que hay Suicide Gankers, que hay, o sea, Heisek es un entorno súper, súper engañoso, porque la gente se confía de esa falsa seguridad que da Heisek y ve uno bestialidades, gente cargando plexes, cosas que uno dice, pero por Dios, así sean a veces camufladas de Real Money Transactions, pero uno en Heisek ve unas vainas, uno dice los kill raids, cuando uno, a mí me han matado, cuando Gentrus estaba en la Corpe, veníamos de una evicción de unos japoneses y venía yo con una Okator con 800 millones y en un 0-9 yo ya voy a dejar de hacer el Truki Clock. Y en el momento que hice el Truki Clock, pum, me taclean y yo, pero ¿por qué estoy en un 0-9? Reviso, tenía un kill rate. Dije, Dios mío, yo Heisek le tengo pavor, la verdad. Yo les invito a los novatos a pierdan naves, métanse en los Warhols, vayan a Lowsec, cojan un Interceptor y métanse a Nulra, que no los coja las burbujas y empiecen a conocer. Yo hice eso, yo con una yo tenía una muy buena relación con los españoles, él se llamaba José, cuando estábamos en Circle of Two, y los dos decidimos hacer un video de cada uno saliendo en ese momento, o sea, dos vivían Tribute, y yo cogí por la derecha y él por la izquierda, y le dimos la vuelta ahí por fuera, y lo grabamos en dos Tengus nulificadas y de exploración, y le dimos la vuelta, y fue increíble. Yo pasé por donde está el monumento este de los titanes, ¿qué se llama? Titanomachi. Titanomachi. Y hice un video. O sea, si ustedes se meten y es como ir de paseo a un mundo y hay monumentos, aquí pasó esta pelea, aquí pasó. Entonces, y da muchas herramientas para disfrutarlo. ¿Alguien tiene una pregunta rapidita para ir terminando la sección para Andrés? Sí, yo tengo una. Como cuando comienzas como CEO, ¿cuál es tu propósito? Quiero decir, ¿qué es lo que quieres cuando montas una corporación? Mira, uno de los inicios fue tratar, y eso estaba como muy plasmado en lo que era el espíritu de la Corp, era generar una cadena de ayuda. ¿Por qué? Porque a mí me ayudaron demasiado. Y si logré crecer en el juego fue porque alguien me ayudó. Y la clave de jugar y es jugarlo con personas, es un juego social. Juego solo, me voy a aburrir. Si yo ayudo, esa persona mañana va a ayudar. Empezamos a hacer lo del link de que yo hacía el link para que la persona activara su cuenta y nos daban el Plex. Entonces les explicábamos, la mitad del Plex iba para la Core, para comprar cosas, y la otra mitad se la damos a ellos. Ya arrancar un novato arrancar con 500 millones era muy bueno y eran un montón de mecánicas que a veces la gente las utilizaba, pero se quedaban calladas y se cogían el Plex para ellos, ¿sí me entiendes? Este juego es muy cruel con los novatos, muy cruel, y por eso es fuera que es un juego que su naturaleza es muy difícil, hay un factor más difícil que es el propio ser humano dentro del juego y cómo abusan de los novatos. Y creo que ustedes hace 8 días le dieron una lección a un tipo que estaba maltratando novatos. Entonces, mi objetivo era ayudar como me ayudaron y así crecimos mucho. Y el día de mañana, y lo primero que les decía, creo que hasta que entró y le tocó, enseña, enseña, enseña. Y uno de sus aprendices hoy es Alcume. Y ese era el espíritu de la Corp, ayudar a los novatos. Es un tema de divertirnos, no de poner Es que si usted no tiene 5 millones de DCPs, no puede venir a jugar con nosotros, ¿no? Es ayudar a los novatos. Esa fue como la ilusión de crear la Corp, y hasta el día de que la pusimos a dormir, siempre funcionó así. Entonces, espero que eso responda un poco tu pregunta. Yo, siguiendo un poco por este hilo, ¿qué tipo de ayuda dirías tú que es la mejor de cara a un novato? ¿Una ayuda en la que estás persistentemente al lado del novato, haciéndole un poco el trabajo, dividiéndolo, haciéndole un poco el trabajo a medias? ¿O lo que tú decías de digamos, tu mentor, de irte ayudando con una reparadora, pero que aún así las misiones las fueses haciendo tú? Exacto, él dejaba, por ejemplo, que me bajaran armor. Entonces yo le decía, me van a matar. No, tranquilo, tranquilo. Es como uno tener a los novatos en un entorno donde tú los puedas oír. Entonces meterlos a un Discord, meterlos a un TS, que te pregunten, ¿sí me entiendes? Que tengan interacción con más personas y que en esa interacción y en ese entorno donde todo el mundo se está escuchando, ellos como que se empiecen a apasionar y lo vean como aspiracional. Oye, ¿y esto es qué están haciendo? ¿Y ustedes dónde están? ¿Y qué es lo que están haciendo? ¿Sí me entiendes? Es uno interactuarlos y ponerlos, no como una mascota, venga y le doy la comida, el agua y me voy, sino hacerlos como sentir parte de algo que está pasando. Esa es la mejor ayuda, hacerlos sentir importantes. Tráeme, así sea algo simbólico, pero estamos construyendo un capital y se nos acabó el tritanio. Ven y compra una Ethereum y tráenos un poco de tritanio. Es ayudarlos. Es enseñarles a pescar, no darles la caña de pescar. ¿Me entiendes mi punto? Acompañar, no dirigir. Exacto, aquí está la caña de pescar. La caña de pescar se utiliza así, utilícela y coja su pescado. No es decirles coja, este es su pescado y cómaselo, porque se van a aburrir. Es enseñarles a pescar. Yo recuerdo que uno de los momentos más tensos en el juego fue cuando me mudé a Null al principio de todo. Y simplemente un compañero que estaba en el sistema al lado me dijo que le pusiera ojos en la estación. O sea, que me quedase allí para ver si venía alguien o si podía pasar con seguridad. Fueron 3 minutos. Yo venía de hype. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Fueron 3 minutos más tensos y cuando terminaron, más divertidos que yo creo que he tenido después en todo el juego, ¿eh? A niveles de profundidad diferentes, hay momentos muchísimo más emocionantes y mucho más significativos. Pero esos 3 minutos no se me olvidan en la vida. Yo quería preguntarte una cosa, Andrés, y es que si, digamos que cuando tú empiezas a jugar, ¿hay algún momento en el que, digamos que te paras y piensas, estoy en un juego que es completamente diferente a los demás y hay un montón de posibilidades que yo pueda aprovechar? Te voy a contar mi caso, lo que me pasó a mí. Yo trato de jugar y hace poquito me di cuenta. Yo en el 2004 intenté jugar Eve. Yo soy un amante de la ciencia ficción y de los videojuegos. Tengo Xbox, tengo PlayStation, todo lo que ustedes alcancen a imaginar, porque soy un gamer. En el 2004 trato de jugar, no me engancho. Cuando me vuelvo a enganchar en el 2013, fue tanto lo que sí para mí que yo no volví a jugar ningún otro juego. Y a mí me tomaban del pelo la Corp, que me decían si yo, por ejemplo, alguna vez. Me acuerdo que aquí ya estaba aquí dentro de la Corp, salió este No Man's Sky, ¿sí? Y yo lo iba a jugar y me sentía que le estaba siendo infiel a Eve. Y todos los juegos los comparaba con Eve porque es que Eve, tú puedes hacer muchas cosas, ¿eh? Entonces, sí, el abanico de opciones en Eve es gigante, gigante. Y prueba de eso es que yo no volví a jugar otra cosa. Me aburro, estoy en el Warhol, me aburro. Si no tengo guerra, voy y me hago un día incursiones en Highsec. Aburro, me cojo y me voy con mi actual corporación a matar gente. Me aburro, construyo, me pongo a minar y construyo unas naves mineras. Entonces, el juego te da tantos matices que si lo sabes utilizar y lo sabes aprovechar y no hace lo mismo en IP, te da muchas, muchas herramientas para no aburrirte. ¿Crees que a lo mejor el juego falla un poco presentando todas las opciones que luego con el tiempo te das cuenta que tienes? Y que a lo mejor sí que. Es que sabes que es muy complicado para el juego presentar un sandbox, porque es que un sandbox es eso. Tú puedes ser el minero asesino, ¿sí me entiendes? No hay un guión que te diga esto. Y prueba eso es el nombre de uno de mis personajes, Mining Andrés. O sea, como se pueden dar cuenta, yo no tengo nada de imaginación para poner los nombres a mis personajes. Era un minero. Y ese minero al final se dedicó fue a matar gente. Entonces, Es muy complicado. De pronto en el nuevo tutorial lo orientan mucho al tema de PvE, de las misiones. El juego no falla en eso porque es que es un juego en el que tú puedes hacer cualquier cosa. La falla es en realidad las personas que no entienden que ni pueden hacer lo que se les dé la gana. Robar, matar, o ser buenos, o ser malos. Es que entiendan el término. La gente no entiende el sandbox. Y se confunde con otros juegos. Para mí ese es el punto. Creo que lo hemos hablado en alguno de los programas anteriores, la diferencia de lo raro que es sandbox y que la gente no está acostumbrada, pero sí, me gusta que al final todos acabamos con llegando a las conclusiones similares, ¿no? Que al final esto es como una tarta gigante y está ahí para que te la comas, no para que te quedes en una esquina, ¿no? Y eso era algo que le decía yo a mis corpis, les decía. Si vamos a hacer incursiones y vamos solo a hacer incursiones, nos vamos a aburrir. Decía mi coseo, bueno, Kentrius, para de farmear en los Warhol porque te vas a aburrir. Tienes mucho ISK, pero para de farmear porque, y evidente, si tú haces la misma actividad en un juego que te da tantas herramientas y tantas oportunidades, te vas a aburrir. Y es tonto no sacarle el jugo al juego. Te lo juro, yo estoy ahorita en una corporación de Warhol muy fuerte y una noche por su diferencia horaria no tenía nada que hacer y me voy a ir a Heisek a hacer unas incursiones que hace mucho no lo hago y me fui a hacer incursiones con Valhalla. Y es eso, es aprovechar todas las opciones que da el juego. Esa es la clave, porque es un juego muy rico. De todas formas, Andrés, si Eve te ha servido para ahorrarte No Man's Sky, ya has conseguido un logro tremendo. Has conseguido uno de los mejores logros que puedes tener, porque yo lo compré. No, yo también lo compré y sí, la verdad fue que lo jugué 3 días y no, y para mí es mi pasión y con un par de píldoras que iremos mirando adelante se dan cuenta porque es mi pasión y porque la gente fuera de IF entiende lo que es IF para mí, porque es muy gracioso que mi mamá me pregunte de IF, mi esposo me pregunte de IF. Acabé de cumplir 40 años en octubre, el día de mi evicción de Hard Knock, el día de mi cumpleaños. Madre mía. Y mi esposa me hizo un ponqué, un pastel hecho de IF. Yo sentado jugando IF. Cuando la gente que no tiene ni idea de que si te empieza, se dan cuenta lo relevante que es IF para ti, eso es valioso. Y IF es mi hobby. Yo tengo hobbies, es jugar golf y IF le dedico tiempo, energía. Y dinero. Entonces, y para mí es más que un juego, es como una herramienta social para conocer mucha gente. Sí, al final todo el mundo termina definiendo Eve como IF como un juego, como un hobby más que un juego. Incluso a veces juegas para desestresarte de IF, pero IF es donde pones las energías porque es algo que es un proyecto mucho más a largo plazo que cualquier juego que con el que puedas empezar ahora mismo. Eres un poco como yo. Existe IF y después existe ese jueguecillo de vivir la vida, ¿no? De trabajar. Creo que Kentrius tenía una pregunta para Andrés y terminamos ya esta primera sección. Dispara, Kentrius. Andrés, has dicho que tienes poca imaginación poniendo nombres de personajes. De acuerdo, pero entonces, ¿de dónde viene Colena del no sé qué? Ah, bueno, porque ese es el nombre de mi esposa es italiana. Y Lena del Vecchio son sus apellidos y Coco es como yo le digo. Ah, amigo mío. Bueno, vamos a continuar con la sección de lore sobre el juego que, como todas las semanas, nos trae Longinos. ¡Vamos allá! Una de las facciones piratas más establecidas, el Angel Cartel, tiene su base de operaciones en la región de Kursk, aunque parecen estar metidos en todas partes. Poco se conoce de su historia o estructura, aparte de que hay cuatro grandes divisiones del cartel: los Domination, rama de comando, los Archangels, brazo armado, los Guardian Angels, encargados de guardar los activos Serpentis, y los Salvation Angels, grupo de mantenimiento y reparación, formando una jerarquía bastante estricta. La teoría más extendida sobre los orígenes del cártel es que fue inicialmente formada por un conglomerado de grupos de piratas alrededor del 4 Joe Will. El cártel tiene grandes propiedades a lo largo de los imperios, pero principalmente se localiza en las regiones Min Matar, donde sacan la mayoría de sus reclutas. Eventos recientes, como la recuperación de los Stark Manir o la invasión de la flota antigua, han menguado notablemente el éxito de estos reclutamientos. Aún así, esto no parece haber dañado gravemente a las propiedades Angel, que incluyen un significativo control sobre el mercado gris Caldari. También han sido conocidos por trabajar junto a la Sister of Eve en misiones humanitarias. Hay incluso rumores que dicen que han sido capaces de adquirir ejemplos de tecnología Jove para integrar en sus naves, pero por razones obvias, los Domination han elegido no divulgar tal información. Dado el hecho de que Curse es la casa del primer y el segundo imperio joviano, puede que estos rumores no sean del todo descabellados. Una rama alternativa de la religión Amar, anterior a los comienzos del vuelo espacial, los Sani Savik, estaban de acuerdo con la distinción entre grandeza y servidumbre. La diferencia, sin embargo, venía por el uso de sangre en muchos de sus rituales como medio para obtener inmortalidad física y espiritual. Estos rituales varían entre sectas, pero lo más común es que esta sangre fuese donada voluntariamente por sus propios miembros. La otra vertiente, en cambio, requiere de sangre tomada de los imperfectos e impíos. Los Sani Savik han sido exiliados numerosas veces del espacio Amar, siendo siempre imposibles de erradicar por completo. Los más militaristas de este grupo se unen al pacto Blood Raider. Estos saqueadores asaltan naves, principalmente centrados en tomar la sangre de los Capsuliers para sus rituales. Esto, extrañamente, es un paso hacia adelante, puesto que tiempo atrás se centraban en los niños. El pacto y los Sani Savik en general han tenido durante mucho tiempo amigos en los más altos niveles de la corte imperial Amar. Más recientemente, el anterior chamberlain de la corte, Dochuta Karsov, escandalizó a Amar Prime cuando, tras la invasión de la flota antigua, buscó protección bajo el pacto. Una larga historia de conspiraciones se descubrió, y Karsov fue capturado y ejecutado por orden de la emperatriz Jamil. Desde entonces, el pacto ha estado un poco desconcertado. No obstante, tanto el pacto como los Sani Savik continúan teniendo un pequeño pero significativo apoyo a través del imperio. Probablemente no sorprenda a nadie que el pacto sea excelso en biociencia y anatomía humana, así como en reproducción selectiva y manipulación metabólica, dando lugar a soldados robustos y bien entrenados. Welcome.

Ahora vamos a dar unas pequeñas notas sobre cómo va el CSM este año. Fadi, si quieres empezar a presentárnoslo. Bueno, a ver, como ya os anticipamos en un podcast anterior, se había abierto el periodo de candidaturas para el CSM número 12 y ya por fin los 64 candidatos ya están publicados oficialmente en la web de IF Online. Si vais a community.ifonline.com y buscáis en la sección de Community CSM, están los candidatos. Son 64, por lo que he estado leyendo, principalmente la mayor queja que hay, entre comillas, queja que hay, es que casi todos los candidatos representan a la comunidad de Null. Pero bueno, yo entiendo que es, en el fondo son los que más se mueven. Y el único candidato que se destacaría por no ser de Null es Steve Ronken, que se manifiesta como defensor de la gente de Hisec. Pero bueno, esto sería de los 64 candidatos, yo pues destaco a este porque precisamente es el que habla de Hisec. La mayoría hablan pues de representar a diferentes facciones dentro de Null. Y como anécdota tengo que deciros que hay dos candidatos: Stellan Trendraven, que representa a la República Dominicana, y a Fropti, que representa a Chile. Así que esto es todo lo que hay cuando podemos considerar de la comunidad hispana. Migi, ¿querías añadir tú algo más sobre el tema del CSM? Sí, precisamente, a ver, el CSM es importante en el sentido de que es una interfaz que tenemos los jugadores con la compañía, no para decidir las líneas del desarrollo, sino para que la compañía tenga un primer feedback acerca de lo que la comunidad siente que son las directrices por las que el juego va a ir en el futuro. El CSM, por su naturaleza, de está lleno de representantes de quienes copan la política en Neve, que son las grandes alianzas de Nullsec. Sin embargo, sí que es interesante intentar apoyar a candidatos que no parten de esta premisa, porque los candidatos al final van a estar allí por número. Entonces es interesante dar el granito de arena a los que no tienen un gran bloque detrás que les va a garantizar miles de votos. Por ejemplo, Steve Ronuken, que es el autor de Foodworks, pues Foodworks es una página impresionante y de muchísima utilidad para mucha gente, con documentación sobre EVE, aparte de que es un candidato de Hisec. Luego hay otros candidatos muy interesantes que son gente que apoya a lenguas minoritarias y por las cuales se le puede pinchar un poco a CCP para que nos dé un poco de cariño a los que pertenecemos, como en el caso de la comunidad hispana, a lenguajes no oficialmente soportados y que a lo mejor pueden hacer que CCP cambie su idea y se esfuerce en intentar localizar el cliente a más idiomas de los que está. Entonces, yo en los próximos días intentaré, digamos, desgranar un poco la lista y publicar una versión, porque hay que votar. No sé este año si son 10 o 14, pero hay que, la votación va por, o sea, puedes votar uno o puedes votar más. Lo que pasa es que el voto cuenta más al primero en el que metes en la lista. Entonces siempre se suelen hacer sugerencias de votos e intentaremos tener una especie de lista sugerida por si a alguien no le interesa. Y eso, todo el mundo a partir del lunes que viene, que es, si no me equivoco, 6, puede ser. Sí, el 6 comienza. A partir del 6 y hasta el FanFest, del 6 al 8, hay tiempo para emitir votaciones. Se vota, puede votar un personaje por, o sea, cada una de las casas. Y nada, pues si la gente se anima, que le eche un vistazo y que participe, porque luego nos quejamos de que la compañía no nos escuche, y al menos el CSM es una especie de puertecita para involucrarnos un poco en el desarrollo del juego. Pero bueno, siempre se ha dicho que el CSM es un boleto, un viaje gratis, ¿no? Pero que realmente al final no se lleva mucho a puerto las cosas que se dice. ¿Eso es cierto, digamos? ¿O realmente se materializa bien todo lo que en el CSM se propone? Yo creo que ni tanto ni tan calvo. Es decir, mucha gente que va al CSM creyendo que le va a exigir a CCP cómo van a diseñar el juego. El CSM no es eso. El CSM es yo voy con un cúmulo de ideas que quiero compartir con la compañía y voy a tener la oportunidad ideal de hablar con los desarrolladores y a lo mejor con mis ideas contribuyo, pero en realidad está más bien pensado en que el desarrollador enseño los planes que tengo y entonces vosotros me decís en base a vuestra experiencia qué pensáis, hacia dónde se puede tirar. O sea, yo no diría ni que es inútil, porque es verdad que mucha gente tiene la sensación agridulce de que se va al CSM con ideas estupendas y luego eso no acaba en el juego. Pero hay que entender que hay todo un montón de historias detrás que a lo mejor no conocemos y que no llegan a realizarse. Hombre, no es ideal, hay muchas críticas, ha habido años donde el CSM ha sido un desastre. Por ejemplo, el año que yo me presenté hace 2 años, la mitad del CSM se acabó yendo por inactividad o por dramas o historias. Y bueno, está un poquito en cuestión su utilidad, pero yo, que soy un poco idealista, creo que es bueno apostar por las iniciativas participativas, ¿no? Y votar y, oye, mostrar nuestro apoyo. Andrés, ¿tú querías añadir algo sobre el tema del CSM? Sí, que tristemente me acabo de enterar que había 2 latinos postulándose. Me parece increíble, pero a la vez me parece el mismo error de los latinos siempre. Es estar divididos. Entrar al CSM es muy complicado. Ustedes lo acaban de decir, es un tema de números. Es un tema que ya hay caudillos que se dedican a recoger votos. Y qué bueno hubiera sido que de pronto estas 2 personas de República Dominicana y Chile se hubieran hablado mero y poner a alguien más fuerte en vez de dividir los votos entre 2. Eso que acabas de decir del CSM, que me sorprendió, no sabía que había latinos, es desgraciadamente la radiografía de lo que es la comunidad latina. En vez de poner a alguien fuerte, pongamos varios y dividamos los votos. Quedé como impresionado. Y tengo el honor de conocer a de George, que estaba en el CSM, era de mi alianza, y hay muchas cosas que sí hacen. Uno de los temas que le han trabajado muchísimo es el tema del prop scanner. Ustedes que viven en Warhol y yo que vivo en Warhol, hemos visto la evolución en menos de año y medio de todo lo que le están haciendo y lo que viene delante para el prop scanner, y eso ha salido del CSM. Mucho de ese feedback ha sido de ahí. Bueno, de todas formas, en parte para eso también estamos aquí, a ver si la comunidad hispana se va actando y quizá para el CSM del año que viene se pueda plantear un candidato con más opciones. Vete tú a saber. Sí, porque de pronto ni se conocen este tipo de personas, ¿no? Ese es otro punto. Que falta ese punto de reunión para que la gente se conozca. Puede ser también eso. Vamos a continuar con las píldoras sobre CCP y sobre el general que, como cada semana, nos trae Zadilia. Eve ha sido y sigue siendo un juego complejo desde su propia concepción en 1997, y dicha complejidad era evidente desde el mismo momento en que un jugador iniciaba por primera vez su periplo por New Eden. De hecho, el primer y único manual oficial del juego fue declarado inútil a las pocas semanas del lanzamiento del mismo, y aunque CCP intentaría facilitar el acceso a los recién llegados con un tutorial de inicio dentro del juego, la complejidad era evidente una vez se abandonaba una estación orbital pilotando una nave. Nuevamente, fueron los propios jugadores los que acudieron al rescate, y así, en 2004, se fundó la corporación Eve University, en la que los miembros veteranos de la misma montaban manuales y transmitían sus conocimientos a los reclutas que se unían. A día de hoy, Eve University sigue viva y su material y conocimiento es de público acceso en la red. A finales de 2004 y principios de 2005, se hizo evidente que lo que durante los inicios del juego habían sido los hechos más relevantes del mismo, las continuas escaramuzas y asaltos de grupos de jugadores piratas que atacaban sin distingos a toda nave que se cruzara en su camino, eran reemplazados por la era de las alianzas y sus guerras de conquista. Con la expansión Exodus, no solo se implementaron los mecanismos para formalizar alianzas y reconocer soberanía sobre sistemas sin dueño o ganados en combate, sino que se introdujeron nuevas clases de naves. Los huecos entre fragatas y cruceros fueron rellenados por los destructores y el existente entre cruceros y battleships por los cruceros de batalla. Y por otro lado, aparecieron las primeras naves de minería específica. Y ello por cuanto CCP era consciente, y no con poco horror, que los jugadores habían desarrollado usos y funciones para que las naves existentes no habían sido pensadas. El ejemplo más relevante era que la nave minera más usada era la battleship. La nave más poderosa del juego se empleaba en una labor que contradecía su propia concepción como herramienta de combate y poder. Además, la introducción del sistema de alianzas formales y del reconocimiento de soberanía de sistemas por parte de las corporaciones puso de manifiesto que era necesaria una herramienta que permitiera un seguimiento de estas alianzas y de los territorios conquistados y perdidos. Y dado que no existía en el juego ni CCP destinaba recursos a ello, un jugador, Verity Rendition, crearía como herramienta externa el modelo de mapa que ha servido a tal propósito hasta nuestros días. Por otro lado, y en un claro esfuerzo de mostrar que el lore de Eve era un continuo vivo, CCP comenzó a organizar eventos para los jugadores cuya razón se encontraba en algún hecho del trasfondo de los imperios de New Eden. Así, en noviembre de 2004 se produjo el evento La Sucesión del Trono a Mar, en el que CCP ofrecía la posibilidad a los jugadores que quisieran participar duelos de fragatas uno contra uno, en un torneo en el que el ganador permitiría la elección del nuevo emperador o emperatriz entre los candidatos de las grandes casas a mar, tras el fallecimiento de Heideran VII. Los jugadores debían reunir una serie de condiciones para poder representar los colores concretos de una casa y después combatir en una serie de duelos eliminatorios en el que el campeón determinaría quién habría de suceder al fallecido emperador. En el primer torneo celebrado ganaría el jugador Eclectical, representando al heredero Dorian de la casa Corazor, imponiéndose al jugador Shrike, representando a Jamil de la casa Sarum. La coronación del nuevo emperador llevaba aparejada el suicidio ritual de todos los candidatos perdedores. Dentro del lore hay que decir que Jamil, en uno de los sucesos que marcarán el futuro de Amar en los siguientes 10 años, se suicidó no sin antes organizar su clonación, lo que conllevaría nuevos eventos en el imperio. El torneo, desde su primera edición en 2004, es un evento periódico que permite a los jugadores con un origen Amar y cumpliendo una serie de requisitos, enfrentarse a otros jugadores y ganar recompensas exclusivas. El otro evento relevante, lanzado en enero de 2005 y que tenía como origen el denominado Proyecto Kriel Air, nuevamente parte del lore en evolución del juego, permitió a los participantes al mismo la adquisición de planos originales, blueprints, de tecnologías clase 2. Este evento generaría no poca polémica y enfado en la comunidad, así como no sería sospechas de manipulación, dado que el mecanismo de adquisición de estos planos generó un mercado de copias de planos de tecnologías clase 2 controlados por unos pocos jugadores frente a una mayoría que tenía de adquirir copias a estos privilegiados. En Soluciones para la Biomasa nos preocupamos por aquellos que ya no están entre nosotros. ¿Necesita un nuevo cuero cabelludo? Soluciones para la Biomasa. ¿No te gusta tu tono de piel? Soluciones de Biomasa. ¿Ya no rindes en el catre? ¡Oh sí! Soluciones de Biomasa. Compramos y vendemos todo tipo de cadáveres. Todo de manera completamente opaca, por supuesto. Soluciones de Biomasa. Una empresa que huele a podrido. Aquí hay uno. ¡Nueve periques! ¡No estoy muerto! ¿Eh? Son nueve periques. ¡Que no estoy muerto! ¡Ah! Dice que no está muerto. Sí, que lo está. ¡No es verdad! No está muerto. Pero morirá pronto, está muy enfermo. ¡Estoy mucho mejor! De eso nada, dentro de un momento será fiambre. No puedo llevármelo así. Va contra el reglamento. ¡No quiero ir en ese carro! Venga, no seas infantil. No puedo llevármelo. ¡Estoy perfectamente! Háganos el favor. No puedo. No podría esperar unos segundos, se está agonizando. Tengo que ir a casa de los Robinson. Hoy han muerto 9. ¿Cuándo vuelve otra vez? El lunes. Yo me voy a tomar el aire. Quieto, que no nos la das. Oiga, ¿no se le ocurre alguna solución? Estoy sanísimo. Estoy sanísimo. Ah, muchas gracias. De nada. Everybody seems to nag me. Come on Tuesday, I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go. Thursday goes too slow. Y ahora empezamos con el debate. A partir de aquí se permiten spoilers, interrupciones, mordiscos, arañazos, golpes bajos. Andrés, creo que ibas a empezar hablando del tema de Juvenius y de lo que le querías comentar. Empieza cuando quieras. Sí, la verdad es que se me olvida el nombre de Juvenius en la vida real en este momento. Bueno, tampoco importa. No, se lo quería dedicar a él, porque Juvenius como jugador en realidad no me gusta. Pero le quería hablar a la persona que está detrás del tune de Juvenius, que me disculpara y disculpase a los 45 miembros de Gente en ese momento y muchos de los que lo atacaron y atacaron su integridad como persona, más no como jugador. En realidad es eso, quería disculparme y ser vocero de muchos de mis corpis o ex corpis que lo maltrataron porque estuvo mal. Nos dejamos llevar por un conflicto del juego y a la final no se nos puede olvidar que es un juego y que hay personas de verdad con sentimientos y con problemas detrás del ordenador y esa barrera es mejor no pasar. Y ahora que te ha pasado y lo has analizado un poco a cuerno quemado, ¿cómo crees que se puede perder esa especie de norte o esa especie de orientación para empezar a confundir la vida dentro del juego con la vida real? A mí me pasó. Es cuando le dedicas tanto tiempo a algo. A mí se me olvidó que era un juego y era como otro trabajo. Y lo he hablado con Siniel y lo he hablado con muchas personas. Porque cuando era CEO, yo a veces ni jugaba por estar trabajándole en la corp. Entonces, es como una delgada línea que si no tenemos cuidado, la pasamos sin darnos cuenta. Así de sencillo. Porque el juego, cuando te metes en el juego, te absorbe. Te absorbe y si no te das cuenta, empiezas a pasar barreras. En muchos casos pasar esas barreras trae cosas muy buenas. Pero si no tienes cuidado, pasa el caso Juvenius. Si llegaron a agresiones a la persona. No al Toon, sino a la persona. Descríbenos un poco, si quieres, qué es lo que pasó. Porque yo, por ejemplo, el caso no lo conozco en particular. Mira, ¿sabes qué? Lo bonito de este caso, y ojalá me interrumpan, y que todo está encadenado. Todo está, o sea, es 1 más 2 más 3, o sea, no son casos, es la gran historia de la corte. Puro M. Arranco, mira. Cuando estoy en Warhol, conozco otra corporación que está en Warhol que se llama Cero Atmósfera. Cero Atmósfera son mexicanos, ellos tratan de ayudarme, me han ayudado, ahí conozco a Juvenius, toda una muy buena comunidad. Y la gran disculpa, y discúlpeme la presión, la gran payasada de pensar de que porque yo hablo español o soy hispanohablante, no le puedo echar F1 y matarte dentro del juego porque eso es una ofensa. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Nosotros empezamos a crecer mucho en Warhol y Cero Atmósfera nos invita a vivir a su Warhol, que era una corporación mexicana, y yo venía de perder mi corp en CO2 por una ausencia de trabajo. Yo estaba viviendo en Null con la corp, éramos 40-45 miembros y tenía unos directores muy buenos, uno de ellos español que se llamaba Destellos, y en realidad delegué mucho y perdí la corp, y cuando retomé el juego éramos 3 personas y decido irme al Warhol de estas personas de Cero Atmósfera, un perfil súper bajo, y ahí va a arrancar todo. Se van a dar cuenta cómo está todo alineado. Estábamos minando con uno de los novatos y, oh sorpresa, un bomber de una corporación que se llama Wingspan lo está tacleando. Yo conocí a Wingspan porque había visto sus videos. Y de repente, ¿era Wingspan? No, era una persona de la corporación. era una persona, no era Chance Rabin, es el CEO, era persona, y quisimos darle contenido, les mandamos más naves para ayudar al minero, yo mandé un bait con una Hulk, con unos geckos y casi lo mato, todo eso está documentado en los videos de él. ¿Y qué pasa? En vez de ser la corporación dueña del Warhol, que era Cero Atmósfera, la que se puso a pelearle a darle frente a Winspan, lo tomé muy personal y cometí el gravísimo error de darle contenido. Lo empecé a maltratar, empezamos los maltratos, en maltratos, ahí se pasa de nuevo la línea al campo de la persona. Es un maltrato increíble y esta corporación completamente pasiva, porque esta corporación estaba completamente pasiva. Después yo les voy a dejar unos links. Uh-huh. El mismo Chance Rabin explica en su último video qué fue todo lo que pasó con Cero Atmósfera. Cero Atmósfera venía de ser aboxeada por un miembro de ellos que les robó muchos billions, y el CEO estaba tratando de reestructurar la confianza y de reestructurar todo. Me invitó a mí para que empezáramos a construir muchas cosas, pero el CEO empezó a mentirles a ellos y a mí. A mí me dijo, no, ven al Warhol, aquí empezamos a construir cosas. Y lo que le decían sus miembros es que a nosotros nos iba a cobrar una renta por estar dentro del Warhol. Yo no sabía nada de eso. Ese CEO, en vez de coger la batuta y decir, vamos a defender nuestro Warhol, aquí está Wingspan, se hizo a un lado y dejó que, después de que estuvieran aboxeados por completo por un miembro de ellos, no empezó a poner una defensa, y yo cometí el error de defender ese Warhol como si fuera mío, pero ese Warhol no era mío, porque éramos, en ese momento, Hispanic Enterprises, éramos 4 personas y yo estaba retomando el juego. El Warhol se pierde, Chance Rabin hace su esquema de publicidad perfecto para hacer una serie de videos en las que yo di contenido, pero él empieza a acomodar a que ese Warhol era mío, de que, por ejemplo, Bruno Díaz eran alters míos y no son alters míos, la gente conoce mis 4 alters, y él empezó a acomodar todo, como ustedes lo saben, como es un buen publicista, para acomodar una historia basada en que el malo era yo, pero en realidad ni el Warhol era mío, ni yo era el malo, pero cometí el error de dar contenido. ¿Ok? ¿Y Juvenius dónde aparece por esta historia? Ahí va. Salí, la gente de ese Warhol, de esa corporación pierde el Warhol, yo me voy por mi lado. Y en ese problema, me acuerdo que era el primer Dreadnought que yo tenía, que era un Phoenix. Y yo me logro escapar de ese Warhol dentro del Phoenix y caigo en un Warhol de rusos. Y me empiezo a hacer una empatía con los rusos increíble. Y empiezo a machacar a la comunidad hispana en una página de Facebook que el Juvenius manejaba. Empecé a machacarla, que tenía muchas cosas guardadas, a decirles que, mire, ustedes no apoyan, ustedes solo critican, ustedes están súper cómodos en Nulce con Guns y hacen alarde de muchas cosas y me ayudan. Bueno, empezamos a tirarnos, no sé si se puede decir mierda entre todos. Sí, vamos, que pusiste en marcha el ventilador. Sí, y empezamos todos a tirarnos mierda en ese Facebook, y el CEO de esta corporación empieza a decir que ellos pierden el Warhol porque yo estaba ahí, y ahí sí me tocaron, pero ahí sí dije, este es un cabrón que me invita a un Warhol, que para le dice a los unos que me va a cobrar renta, a mí no me dice nada, y después dice que su evicción fue culpa mía, cuando él era el CEO y no hubo una defensa, no llamó a nadie, entonces... Pero el motivo que decía por el cual habían perdido el agujero era porque tú habías empezado a defender... Que porque yo le había dado contenido a Wingspan y porque yo había peleado. Claro, entonces como que les habías activado, ¿no? A la hora de... Exacto. Uh-huh. Pero entonces la solución que planteaban, ¿cuál era? ¿No defender? No, dejar caer todo, y lo dejaron caer todo. Técnica avestruz. Autodestruían, no peleaban. Yo decía, pero por Dios, o sea, no, yo no lo... Y lo más triste es que al final de este ejercicio nos vamos a dar cuenta que yo hice, entre comillas, algo similar. Bueno, yo me olvido de la comunidad porque no estaba de acuerdo con la gente que yo negocia el tema de Guns y de estar debajo de la teta, discúlpenme la expresión, de una alianza y haciendo, vanagloriándose, que es que yo estoy en Guns y no haciendo nada, no haciendo PvP, estando en una alianza solo porque tenían SRP, más el tema de este tipo que me había hecho que me fuera a ayudarlo y después empezó a hablar mierda que habían perdido el Warhol por mí. Entonces me empecé como a aburrir de la comunidad El canal español es un caldo de cultivo, la cosa más que uno tira un fósforo y eso se prende. Ya me lo han comentado más de una vez. Entonces decidí olvidarme de la comunidad y corrí con suerte que cuando salí con ese Phoenix y empecé a tomarles del pelo unos rusos, estos rusos terminaron siendo Quex. Quex fue una de las corporaciones más grandes que ha habido de Warhols. Ustedes que viven en Warhols, Quantum Explosion, ellos se victiaron a los Brave Collective cuando ellos tenían su corporación en un Warhol que se llamaba Nova. Y ellos me apadrinaron y fue muy chistoso porque las instrucciones todas eran en ruso, los MTS eran en ruso, y yo me fui a vivir a un C6 Magnet, a un C6 Pulsar con 4 miembros y aprender de los rusos, y me di cuenta que definitivamente la comunidad latina era muy mediocre y que se las daban de jugar mucho, pero lo único que hacían era ir a hacer F1 en flotas de 400 naves, de 400 Cerberus, y decir, es que yo estuve en un kill. Entonces me empecé a dar cuenta y me di cuenta que había mucho jugador mediocre y traté de alejarme de eso y no me gustaba ese estilo de juego. Las tres personas que estaban conmigo en la Corp dijimos, en el momento que nosotros nos encontramos un latino, lo vamos a matar, porque son unos mediocres y son fáciles de matar. Y empezamos a hacer eso. Entonces por eso en la comunidad latina a mí no me quieren. Y ahí empezó la enemistad con Juvenius. Sí, porque el canal... Cada vez que matábamos un latino, lo poníamos en el Facebook. O sea, que estabais vengativos total. Uh-huh. Pero era para que reaccionaran, para que... Todo empezó, oiga, unámonos, pero no unámonos en la gran colisión, sino unámonos para jugar bien el juego, no unámonos para hacer una manada de mediocres. Y nos empezó... y matábamos un latino, y poníamos el kill en el... Sí, en el Zeta Killboard. Ah, bueno, en el Facebook, perdón. Exacto, poníamos el Zeta Killboard en su Facebook y se calentaban muchísimo. Yo me fui para Warhols y cuando CO2 traiciona a Guns, y yo sabía que todos estos estaban en Guns, yo hablo con Da Vinci porque en ese momento no era... ¿cómo es el CEO de CO2 de ahora? Bueno, era Da Vinci el que está ahorita. Les pido el favor, oiga, yo detesto a Guns, quiero... que me acepte, yo soy de Warhol, pero quiero que me acepten la Corp otra vez en CO2 para ir a matarlos. Me dieron aval y me dejaron entrar en CO2 sin vivir en tribute. Y íbamos a Saarinen, que era donde se estaban tratando de escapar los Goons. Íbamos con dos Command Destroyers y los sacábamos del Undock. Y les poníamos esos 15 en el... Ah, que no hay necesidad de estar en la alianza porque igual los matamos. Y los todo el tiempo. Les tumbaron una cita de él, poníamos el... Entonces, ellos, les y sobre todo a Juvenius es un muy buen publicista, pero él vende su rollo de comunidad hispana, es para el beneficio de una corp dentro de Guns. Y ahorita que estuvo en el FanFest, esa corp se dio realidad, es Requiem. Pero no es un tema de unir la comunidad por unirla, sino porque va detrás de un interés que es fortalecer una corporación dentro de Guns, y eso a mí no me gustaba. Y empezó ahí el ataque. La gota que derramó la copa con Juvenius es un día estábamos explorando, mi corporación empezó a crecer, tenemos 40, 45 miembros, y en el chain nos encontramos a la famosa corporación Cero Atmósfera, que había hablado mierda de mí, que había dicho que habían perdido el Warhol por mí, y decidimos evictearlos nosotros. Llegamos... metimos muchas cosas dentro del Warhol de ellos y les dijimos, bueno, los vamos a evictar, pero es que arranca el tema, el drama en Facebook. Hispanic Enterprises va a evictar a una corporación latina, ¿qué es esto? O sea, la locura, el drama por todo lado, que como una corporación latina va a atacar a otra corporación latina en un Warhol. Y ahí se empezó a deformar todo. La gente de Cero Atmósfera finalmente nos pagaba como 10 billions para que no los evictemos. Y y ahorita les voy a poner todo el tema, en un fallido intento por vengarse de nosotros, estos tipos que los había victiado Wingspan de su anterior Warhol, llaman a Wingspan, les decimos, oiga, quiero que victeen la corporación de Andrés Afanador Hispanic Enterprises que viven en un Warhol, y los contratan. Vamos a hacer un pequeño receso porque me estoy perdiendo hasta yo. Porque no por nada, sino porque la historia es complicada. O sea, tú vienes de una temporada en la que... Interrúmpeme si en algún momento ves que me dejo algo por el camino. Tú vienes de una temporada en la que tienes que dejar el juego por motivos de trabajo y vuelves. Decides irte, irte con 4 o 5 con una corporación de Warhol, que es Zero Atmosphere, porque te dejan un sitio donde entrar y entras. De repente Wingspan ataca y empiezas a darles contenido en el sentido de que empiezas a defender tu casa. Hasta tal punto que Wingspan os evitea a Zero Atmosphere del agujero. Os vais, empiezan a Zero Atmosphere, empiezan a soltar mierda de ti y de repente empezáis a perseguir a la comunidad hispana en el sentido de que no están haciendo un buen juego, sino simplemente un juego fácil y comodón. Os unís a CO2 para golpearles cuando están en Goons y a partir de ahí, un día abriendo Chain, te encuentras a Zero Atmosphere en la Chain e intentas evitearles. Así y es. Ellos avisan a Wingspan, así es, que es, entre comillas o sin comillas, los que generaron todo el conflicto, exacto, para que te echen a ti. Para que me echen a mí. Se cierra el círculo. Exacto. Es un culebrón. Yo he intentado resumirlo, pero creo que no he sido capaz de hacerlo claro. No, lo hiciste perfecto. Creo que lo hiciste perfecto. ¿Cuál es la gran diferencia? Que cuando yo vivía en ese Warhol, que Wingspan evictea de los mexicanos, yo era, mi corporación eran 4 personas. Cuando Wingspan va a evictearme, yo tengo amigos muy poderosos en Warhol, muy poderosos y muy buenos jugadores, y somos 40 miembros. Y tenemos un caché de capitales increíble. ¿Qué dejamos que Wingspan hiciera? Le pegará 2 días a nuestras poses. Ellos pusieron una Citadel dentro de nuestro Warhol. Esa semana era la semana que se estrenaba las Citadeles. Y nosotros decidimos poner una Citadel para saber cuál iba a ser la reacción de ellos. Sorpresa es que no solo Wingspan, sino pilotos de otra alianza que nosotros habíamos evictiado, que se llamaba No Vacancies, llegan al Warhol para evictar a Hispanic Enterprises. Empiezan a atacarnos y llegan 4 jugadores que en el entorno de Warhol son conocidos, que es Luke Richt, Peter Moonlight y Tuzla, que son mis tutores en el juego, sobre todo Peter, y tal vez éramos 30 pilotos contra unos 100 de Wingspan, y el video está ahí. Les matamos 12 billions en Stratios completamente mal fiteadas, había Stratios hasta fiteadas en árbol para pelear en un Pulsar. Les matamos su cita, les matamos su post, y yo hice un video haciendo mofa de ese video. El video de ellos se llamaba Going South, y yo hice un video que se llama Vamos al Norte, donde demostramos cómo borramos a Wingspan de nuestro Warhol cuando nos trató de evictarnos. Fue tanta la prensa y tanta la cosa que se hizo de Wingspan que hay dos como highlights de esa evicción. Primero es que cuando a mí me tratan de evictear en el primer Warhol de los mexicanos, yo al tipo lo amenazo. Al tipo lo amenazo, pero no pasa nada. Ellos, el día de cuando arranca la evicción, yo me voy a loguear con Andrés Afanador y me dice que mi cuenta ha sido permabaneada. Yo, ¿cómo así? Pues mi cuenta la habían permabaneado para hacer la evicción. Yo no me podía creer. Los tipos utilizaron el contenido que yo le había generado hace un año atrás a Chan Rabin para mandar eso a CCP y que me baneara mi cuenta principal. Madre mía. No, es una cosa de locos. Finalmente, CCP se da cuenta que era mentira y me desbanea y me regala meses del juego. Ese fue un punto. Y 2, hay un reportero que se llama Valhalla, de IF, estos que van en Polaris, no sé si conocen esas naves. Sí, pero explícalo de todas formas, explícalo para la gente que nos está escuchando nueva. Bueno, en IF hay unos personajes neutrales que andan en unas fragatas que se llaman Polaris. Estas fragatas no se pueden tarjetear, no se pueden nada. Ellos son completamente neutrales, ellos no pueden tomar bando en ningún conflicto, nada, sino que ellos los registran. Muchas de las historias que ellos registran en estas fragatas Polaris son las que salen en los videos de Scope. Después les paso un print screen de cómo es una Polaris y el piloto de Polaris. Hasta eso estuvo en ese... O sea, fue tal la publicidad de ese victeo que me iban a hacer a mí que fueron a... Y era la semana en que se inauguraba las citadeles. Y en ese Warhol se estaban instalando 2 citadeles de 2 bandos contrarios al mismo tiempo. Entonces eso fue pues increíble, lo logramos matar, nos divertimos mucho haciendo el video burlándonos de ellos. Y a raíz de eso la corporación empezó a tomar un nombre en Warhol. Yo tenía una muy buena relación con Braxus Deniar de Harnox, nos ofreció su apoyo, la gente dejó el control, porque nos ganamos la gente de Warhol, ustedes lo saben, la gente de Warhol detesta Wingspan, porque son otros que son unos mequetrefes. Es que les hayamos dado esta lección a los de Wingspan nos trajo muchos amigos. Y nada, la corporación siguió creciendo mucho. Esa es la verdadera historia de lo de Wingspan. Yo les voy a dejar los links donde están grabadas las batallas que cómo les partimos 12 billions y una cita del día, una posa de Wingspan en nuestro borde. Y nada, nos dedicamos a hacer evicciones, nos gustaba hacer evicciones y sacar gente de Warhols. Y sabíamos que si teníamos algún problema era abrir un TeamSpeak y teníamos o a Hall Control o a Odin's Call o a los mismos de Harnox. En una de esas encontramos otro Warhol de cero atmósfera de la misma corporación mexicana que y le pedimos el favor a Harnox de tender una trampa. Porque una corp empieza a anchorear una cita, una portizar en ese Warhol. Y con Braxus y con mis coseo mono hicimos una trampa de decirles que íbamos a atacar nosotros y en realidad los que estaban detrás de nosotros era Harnox. Tenemos un video también de esa operación, nosotros volando con Harnox. Y les destruimos todos sus capitales, toda su citadel y toda su pozo. A la pos después Harnox se fue y nos vino a ayudar con el control y también está ese video porque todo está registrado y finalmente sacamos del espacio Warhol la cero atmósfera de una vez por todas, pero con ayuda de Hall Control y de Harnox. Esa es la historia de Wingspan y de cero atmósfera. No sé si tengan preguntas de esto o quieran hablar algo. O... Yo antes de abrir el turno de preguntas sí que me gustaría decir... Un pequeño mensaje. Palabra de Bob en sí no se posiciona a favor de nadie porque lo que estamos aquí es para registrar las diferentes opiniones. Pero sí me gustaría agradecerte y agradecerte mucho el hecho de que hayas querido venir para contar cuál es tu versión de la historia. Más que nada, lo hemos comentado en alguna ocasión antes de empezar a grabar, que yo no me posiciono al lado de nadie, pero Wingspan es un publicista. Y yo entiendo que él ha contado la historia como mejor le convenía. Lo importante es que tú tengas la oportunidad de hacer lo mismo. Y que al final cada uno saque sus propias conclusiones sobre lo que pasaba. Sí, yo creo que Andrés, desde una perspectiva de la comunidad, es una persona que tiene un halo muy negro sobre él. Como un carisma de una persona más bien diabólica, ¿no? Un ente maligno, ¿no? Dentro de la comunidad. Y dentro de que cabe, yo desde que lo conozco, no es que sea esa persona que se vende, pero sí es cierto que es una persona que vive el juego con una gran intensidad. Ya se ve que la de cosas que ha hecho, que yo creo que aquí nadie en tan poco tiempo ha hecho ni un cuarto. Y desde que yo lo conozco, la verdad que me ha ido sorprendiendo para bien. Pero sí es cierto que ese halo que tiene es una de sus potenciales herramientas. Y me gusta. Y, claro, exacto. Yo creo que en este juego, hasta ahora, en el podcast, se ha estado hablando mucho siempre de figuras. Que si, digamos, viésemos un color de esa persona, siempre son colores blancos, ¿no? Son gente que ha hecho cosas grandes, pero cosas normalmente para el bien... Para tal, y Andrés, yo creo que representa esa figura dentro del juego un poco más de halo oscuro que también ha estado viviendo en una zona de Warhol. Que dentro de lo que cabe, los que hayáis vivido en el espacio Warhol, es una zona muy de dominación y de imponerse a tu rival. Simplemente, por ejemplo, la presencia de Harnox ya hace temblar a cada uno y tú nunca sabes quién te va a entrar al otro lado de tu Warhol. Pero, sin embargo, esa presencia y ese carisma de conmigo no se puede jugar porque yo machaco a mi enemigo hasta dentro del juego, que ahí es donde yo difiero con André, que creo que dentro del juego se puede llevar ese rol perfectamente porque ese rol te gana guerras. Ese rol hace que la gente no te ataque, simplemente. Sí, que acabo de pasar con Dragons. Sí, exacto. Por ejemplo, el tema... Él ha tenido ahora un conflicto que simplemente lo ha ganado simplemente por el hecho de saber las magnitudes de las cosas que pueden suceder. Entonces, es cierto que pueden suceder muchas cosas con ese halo que se consigue, esa figura que él representa, pero... El problema está cuando ha salido, ¿no? El metajuego, ¿no? Y ha llegado eso a un punto que no se deberían. Pero por lo demás sí es cierto que Andrés es una persona que socialmente está muy mal vista, digamos, se habla mal. Yo antes de conocer a Andrés, ha sido una persona que tenía muy mala referencia y es más, yo a Andrés siempre lo catalogué de una persona complicada. Sin embargo, Andrés entró en nuestra corporación sin saber quién era Andrés. Nosotros a Andrés jamás le llamamos como Andrés, le llamamos Coco, porque para nosotros es Coco. Entró sin saber que era Andrés y cuando ya supimos que era Andrés, habíamos conocido a una persona que jamás era lo que nos habían descrito, ¿no? Porque una cosa es también lo que te cuenten y otra cosa es lo que sea esa persona. Entramos en los mismos debates de siempre. Lo que se habla muchas veces es más una publicidad o un mal carisma o un mal perder de los jugadores. Y hombre, que sí es cierto que Andrés lleva una carga ahí pequeña sobre lo que es cierto, algunas de las cosas que cuenta, pero no deja de ser un jugador que viene a pasárselo bien y tiene una forma distinta de ver el juego y me parece respetable. A mí lo que me gusta es que todos los jugadores que van pasando tienen historias, cada uno diferentes, que yo llamaría de éxito porque a fin de cuentas cada uno va haciendo su camino. Todas son diferentes entre sí y lo bueno que tiene Eve es que cada persona somos muy diferentes en nuestra personalidad y formas de tratar a los demás o de llevar el juego con cierta pasión, pero hay espacio para que todo el abanico de personalidades que te puedas imaginar, desde los que somos más de tener una proyección social más grande hasta los que se apartan de todo, todo el mundo tiene su sitio y todo el mundo puede hacer. Esto es una cosa que a mí siempre me fascina, ¿no? Que todos los abanicos de personalidades que puedas encontrarte tienen la oportunidad de dar un pasito tras otro y forjar su camino y encontrar y hacer historias fascinantes. O sea, a mí lo que cuenta Andrés es que lleva desde 2014 y tiene más a la espalda que mucha gente que lleva 10 años en el EVE, lo cual demuestra que es eso, que al final tú haces tu propia historia y una historia que es digna de contarse, ¿no? Y que al margen de que luego la opinión de que la gente pueda hacer de ti o pueda querer de ti como jugador, sí que es importante también aprender a diferenciar el personaje de la persona, ¿no? Y establecer la barrera ahí. Y como antes de que siga Andrés, que seguirá ahora, como jugador de Null, ¿qué te ha parecido ese tema de que los jugadores de Null son F1 Monkeys? O sea, que solo aprietan el F1. En muchos casos yo creo que es totalmente cierto. Es decir, vamos a ver, las cosas como son. La gente que realmente exprime el PvP en el juego es gente que va sola, está en Lowsec, está en Small Gangs o en Warhol, pero si tú formas parte de una flota de 200 tíos, ahí hay distintos roles, pero el que es DPS está para pulsar F1. O sea, te gustará más. Yo reconozco, hay flotas que son épicas, que te gusta, pero ahí estás aportando un 1% del DPS que vale, que te gusta estar ahí, pero tampoco quiere decir que seas mejor o peor. Quiero decir que muchas veces nos llevamos eso a que yo soy uno de una alianza de 10.000 y me estoy atribuyendo méritos que realmente corresponden a una imagen mucho más grande simplemente porque estoy ahí. Y eso es verdad que genera mucho tira mucho para atrás a mucha gente al respecto de Nullsec, cosa que yo respeto. Y yo reconozco que yo he sido parte de ese. O sea, yo me he metido. Cuando empecé, yo era parte de ese circo también. Y luego, a medida que yo fui escalando y fui teniendo posiciones de liderazgo, te das cuenta de que forma parte del constructo, ¿no? De tu alianza necesita que la gente se crea que pulsando F1 está cambiando el universo. Porque si no, no sale a hacer flotas de crims de 8 horas. Pero bueno, es otra forma de jugar. Y lo que es verdad, yo eso lo tengo muy claro. O sea, yo lo que sé de PvP que he aprendido en las flotas, a mí me metes en Lowsec que me revientan por todos lados y no tengo ni puta idea. ¿Entiendes? Entonces, yo para mí creo que los jugadores de verdad buenos de PvP no están en Nullsec. Los hay que están también, pero esa gente coge y se va por su cuenta a cazar a sitios. No está en una flota de 200 tíos. O sea, yo estoy de acuerdo con esa visión. Y yo he vivido en Nullsec todo el tiempo. O sea, mentiría si dijera que no es cierto, porque es verdad. Es verdad que mucha parte de Nullsec es pulsar F1 y mirar cómo explota la lista del overview. O sea, es así. Tenemos un comentarista que se llama When Plays en iVox, que va a ser profundamente feliz con el comentario que acabas de hacer, Migi. No sé, yo sinceramente no creo que defienda ese punto contrario. Yo creo que es ser honestos al final. O sea, a mí me puede salir un ping de una flota que luego son 200 tíos que te metes ahí y te lo pasas de puta madre. Hace 2 días hubo una batalla en el staging de Brave que todo el mundo acabó encantado y eran 800 tíos. Y hay gente que ese contenido no le gusta y necesita el contenido de ser 5 contra 100. Y eso le da un subidón de adrenalina. Y yo creo que hay mucho más talento ahí en como calidad de jugadores. En cuanto a PvP, que lo que pueda haber. Ahora, también te digo una cosa. A lo mejor el tío que pulsa F1 no sabe lo que está haciendo, pero los Fleet Commanders y la gente que está por detrás tienen una calidad de juego que, ojo, también, ¿eh? Porque llevar flotas muy grandes y con la coordinación táctica y la visión de juego, eso también, también trasciende, ¿vale? O sea, una cosa es el que está en la nave haciendo lo que le manda el FC, pero luego el FC y los que están a su alrededor, esa gente sí que tiene que saber jugar sus cartas, ¿vale? Los otros son uno más en la flota, pero es así. Estoy completamente de acuerdo. La verdad es que el trabajo de un FC en una flota de null no es igual que el trabajo de alguien que está dentro de la parte de la flota del DPS. Evidentemente, cuando estás dentro de un grupo disciplinado, lo que tienes que hacer es lo que marca el grupo para conseguir el objetivo. Pero organizar ese combate, mantener los rangos, mantener la logística de alrededor, la información, saber dónde está pasando lo que está pasando y en qué te puede afectar. Yo creo que lo podemos comparar como que a un nivel de pequeño PvP, tú eres el que comanda tu nave y tienes los módulos que los activas, desactivas, quemas, dejas de quemar para el combate. Y un gran FC hace lo mismo, pero con gente, en vez de con módulo. No sé si tenéis alguna pregunta más para hacerle a Andrés. Espero que sí. Yo me gustaría comentar, dice Ciniel que Andrés tiene una leyenda negra, y la tiene, pero gran parte es mentira. A mí me ha sorprendido al salir de Gent y entrar en Hispania, que a efectos prácticos eran una alianza prácticamente amiga, que se supone que, bueno, no estamos muy lejos y la información que debería tener tiene que ser muy cercana a la real o a la nuestra. Y la mayoría de la gente haber escuchado a Andrés hablar pestes y cosas totalmente que ni siquiera ha sido él la persona que lo ha hecho, se le han atribuido a él. Y eso cerca, ¿qué habrá de gente que esté en corporaciones que no nos conocen de nada o que no han conocido Gien ni a Andrés? Desde nuestro punto de vista, dentro de palabra de Bob, la verdad es que el gran problema que tiene la comunidad hispana, de hecho tuvimos un debate dedicado solo a eso, es la falta de comunicación. Desde ese punto no me parece extraño que la gente tenga mala o buena opinión de Andrés, porque si no tenemos comunicación entre la comunidad y si no hablamos con él directamente, al final a lo que atiendes es a lo que se escucha, que es lo demás. Pero ¿sabes qué? Que apenas los interrumpo. A mí me gusta que hablen bien o que hablen mal. A mí en realidad pasar desapercibido no es mi perfil, y la verdad. Y cuando alguien me interesa y lo considero cercano y le quiero dedicar energía, le cuento la historia, como se la conté a Kentrus, como se la conté a Ciniel, y como estoy en este podcast que respeto mucho, y vine a contarle, porque quiero dedicarle energía. Pero la gente que no quiero dedicarle energía, que piensen que soy malo, que piensen que robo, que piensen, me tiene completamente sin cuidado. La gente que me conoce sabe qué clase de persona y de jugador soy. Eso me interesa que lo digas, porque es verdad que hay gente que puede coger y dedicarse a hacer como una especie de lavadora de su propia imagen, proyectando solo cosas buenas, y entonces desde un púlpito se dedica a decir quién es bueno y quién es malo, y luego si tú no te preocupas activamente de limpiar esa basura, eso se va acumulando y la gente va pensando cosas de ti que no son. Y sobre todo si no estás presente para defenderte, eso es eso puede pasar y pasa. Miguel, en IF como jugador, Andrés no lo quieren mucho, porque Andrés evictó muchas corporaciones. Solo o con la ayuda de grandes. Entonces, es normal que la gente hable de mierda, porque lo saqué de su casa, a No Vacancies parece ser que hubo un hack de una cuenta también, y hubo un tema ahí complicado de baneos y todo, y a esa gente la evictiamos una corporación alemana o una japonesa. Entonces, es normal que esa gente no vaya a hablar bien de mí. Lo gracioso del tema es que la última edición que hicimos, que fueron los japoneses, ¿te acuerdas, Kentrus? Con sus propios capitales. Terminaron hablando con nosotros y súper bien. Oiga, aprendimos de los errores. Y todavía me hablo con el CEO de los japoneses. Y fue un grupo que evicté. Entonces, los que quieran hablar basura, que la hablen y se desgasten. La verdad, la gente que me conoce, y ahorita les voy a dejar un montón de links de gente que me conoce y gente que hablamos. Y si quieren, llegamos. Porque no lo quiero extender mucho a un capítulo que quiero tocar, que es el tema de Hard Knocks. ¿Longinos? Andrés Afanador, el Mitani hispano. ¡Chan, chan, chan! ¡Nada! Sí que te quería hacer una preguntita sobre el tema de cuando Wispan te iba a evictear y te canceló la cuenta CCP por mensajes que les habían mandado al propio Chance Rabin. A Chance Rabin, hace un año y tal. Uh-huh. ¿Podrías especificar el contenido de esos mensajes? Y, sí. Y cómo, si sabes el proceso que siguió CCP para banearte, no banearte, porque supongo que si eran unos mensajes fuertes, ciertamente tendría alguna razón CCP para banearte, pero si hubo algún tipo de malentendido, no entiendo cómo te pueden banear de esa manera tan suelta, tan... Te voy a explicar cómo lo hicieron. Si ustedes recuerdan, Sean Ravins estuvo en el CCM10, ¿verdad? Sí, sí, sí. Listo, entonces, al tipo yo lo ofendo, le dije que le iba a acabar su canalcito de YouTube de 2 pesos, me burlo de él porque en un video de él sale de su cara y atrás tiene como un coche de bebé o una silla de bebé en el carro y lo tiene tapado con una manta, y le empiezo a decir que es, y eso todo está en los videos, que si el hijo de él es tan feo que lo tiene que tapar con una manta, bueno, lo ataco horrible, pero el tipo no hace nada en ese momento, nada, nada. O sea, a mí no me banean ahí, a mí me banean cuando la evicción de Wingspan va a empezar, y la razón que me llega en el correo es por amenazas. El real life threats era el tema. Entonces yo les empiezo a explicar, pero ¿cuál real life threats? Si a mí se me ha olvidado el episodio de hace un año, ¿sí me entiendes? Porque pues no me habían bañado, no me había pasado nada. Pues el tipo, con sus contactos que hizo en CSM, se contactó con un game master. Y a mí me banearon por real life threats de hace un año. Ellos modificaron los logs, todo eso está, pues, es increíble, todo eso está documentado. Y con un amigo mío descubrimos que había modificado los logs para que aparecieran que eran las fechas de la actualidad y no hace un año. Había habido connivencias de un GM ahí. Uh-huh, claro. ¿Y a ese GM le ocurrió algo? ¿Tuvo alguna consecuencia? No sé, pero a mí me desbanearon y me regalaron 6 meses. Y todo está... Y si ustedes ven el video que les voy a poner acá, el de Vamos al Norte, al final dice, en memoria de Andrés Afanador, seguimos buscando su clon. Porque yo en ese momento seguía baneado. Yo me acabo de quedar loco. O sea, que te banearon la cuenta de por vida y un tiempo después, no sé cuánto. No, a los 2 días de que acabó la evicción me la desbanearon. Y te dieron 6 meses de cuenta. Uh-huh, sí. Eso es un problema grave que tiene CCP y que le ha pasado mucho. Por ejemplo, hace una semana hubo un drama muy grande porque borraron el nombre de la alianza esta de Just Let It Happen porque un GM decidió que era una referencia a la justificación de las violaciones. Y entonces hubo drama, eso se escaló. El problema que tiene es que los GMs que revisan los tickets al principio, esa gente muchas veces toma decisiones que luego los GMs senior revocan y claro, tienen que pedir disculpas y no sé qué. Entonces a veces pasa, y es una cosa muy triste, pero ocurre en nieve y lo hace mucha gente. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en logs dentro del juego, ya sea en canales públicos o por privado, porque hay gente que, aunque no tenga nada que ver, empieza a reportar historias y puedes acabar teniendo problemas. Nosotros nos pasaba que la gente en plan troll se dedicaba a poner imágenes ahí de chicas desnudas o lo que sea y les baneaban por poner contenido ilegal durante una semana. Y es una cosa de una flota privada, ¿sabes? Y te están molestando. Y luego viene un GM, no en ese caso, pero en el caso tuyo, luego viene un GM senior a deshacerlo, pero a ti por lo pronto ya tan fastidiado. O no se le olvida que el GM puede tener amigos, ¿sí me entiendes? Que juegan y... Claro. Y cuando a ti te llega un mensaje de un GM en el support que te banearon, tú dices, no, hasta aquí llegué, me está baneando un ser superior que es un GM, pero es una persona común y corriente. Cuando yo empecé a demostrarle que los logs habían sido manipulados, cambiaron de GM y me desbanearon. Eso deja mucho que decir. Sí, es que eso es una cosa básica. Cuando tienes un problema de esos, hay que pedirle que te escalen con un GM senior, porque puede pasar eso, ¿eh? Y no, o sea, el caso que tú has contado no es el caso más sucio que conozco, pero es lamentable y ocurre. Y al final CCP tiene que dar marcha atrás y te acaban resarciendo en algunos casos y en otros no. Hombre, creo que es una acción un poco merecida dentro de lo que cabe, porque una de las cosas que me hace mucha gracia de André y me parece chapó, Pero, macho, le dijiste una cosa que si tenía que tapar a su hijo. Pero bueno, que es cierto que una cosa es una cosa y otra cosa es que hagan un mal trabajo dentro de CCP. Eso es, me parece una de las cosas buenas de André, que es verdad que ha hecho barbaridades, pero también las admite. Es decir, es que no pasa absolutamente ni media y es muy curioso. Eso no suele suceder. Todo el mundo suele decir solamente su parte bonita y me estoy quedando muy, muy alucinado. Y creo que a todo el mundo le hará gracia a todo ese tema. Mira, yo guardo todo y tengo el mail de CCP disculpándose y desbaneándome. Y el mail decía permaban. O sea, no era warning, no. Usted ha sido permabaneado. Y desde entonces tiene enchufe en CCP que pone un ticket y le contestan a los 5 minutos. La verdad es que sí me va muy bien con los tickets desde esa vez. Una anécdota de eso, muchachos, un día estaba creo que con Kentrius y me quedé encerrado en un Warhol y no tenía, estaba en una Tengu de pelea, no tenía ni prop launcher ni nada. Y puse un ticket y me teletransportaron a Jita. ¿Te acuerdas, Kentrius? Eso fue... Te dieron un launcher y unas cores y te dijeron, búscate el camino. No, eso fue la segunda vez, mira. Ah, vale. O sea, que tienes enchufe. Sí, es lo que estaba pensando, ni una cosa ni otra. La de las probes, no sé qué es lo que había pasado, pero tenía razón él. Pero yo lo que me quedo de lado es con la rectificación, quiero decir. Madre mía. Cogen, te banean, mientras te están evicteando, y a los 2 días te restauran la cuenta y te dan un tiempo de juego. Así es. ¿Y eso no conllevó ningún tipo de penalización para la persona que había abierto el ticket? No sé por qué cambiaron de Game Master. No sé. La verdad a mí ya no me importaba, había recuperado mi cuenta y tenía 6 meses gratis. Y ya. Desde luego, la historia de Andrés es una historia del metajuego con el juego también, porque hay vivencias de todo, o sea, dentro del juego y fuera, y gente que usa a su favor cosas y mecánicas fuera del juego como es esa para aprovechar el momento, y es una vida dentro del juego alocadísima. Sí, a mí me gusta enlazar con lo que dijo al principio, de que al final es verdad, todo lo que tú quieras hacer, o sea, la realidad es que las posibilidades son tan grandes, lo malo es que cuando empiezas es difícil de darse cuenta de eso, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo y hablas con más gente, es cierto, o sea, al final cada uno nos labramos un camino completamente diferente, pero en verdad las posibilidades son casi infinitas, hasta un punto que no nos damos cuenta. Y no sé si quieres hablarlo de Hard Knocks como para... Bueno, si quieres no, es un punto obligado, tienes que comentarnos lo de Hard Knocks. Además, aprovecha ahora porque estamos llegando, no al final, pero estamos ahí. Voy a ser súper, súper conciso. Tampoco seas súper conciso, que si no se va a quedar... Tienes 10 minutos. A raíz de toda mi vida en Warhol, empiezo a conocer mucha gente. Evicteo a una corp que se llama No Vacancies, a nuestro TeamSpeak comunitario que teníamos con Peter Moonlight. Entró una persona a decirnos que nos iba a enviar a la Interpol, esto no es broma, que nos iba a enviar a la Interpol, que porque nosotros estábamos hackeando cuentas para hacer las evicciones. Peter, que es serbio, se le rió y empezó a tomarle el pelo y le dice, bueno, si usted quiere hablar con Interpol, yo le presento a mi abogado colombiano, que era yo. Y le empezamos a tomar del pelo al tipo de una forma increíble, hasta que el tipo me dice, es que yo tengo mucha plata, yo tengo mucho dinero, yo hago lo que quiero. Entonces yo le dije, si tiene tanto dinero, por favor, yo quiero conocer a Peter que vive en Serbia, mándemelo aquí a Colombia a conocerlo. Y me dice, ¿cuánto vale el tiquete de Serbia a Colombia en dólares? Entonces metimos a Expedia, $1,200. Ok, $1,200. ¿Cuánto vale una semana de hotel para Peter en Colombia? Y yo con Peter por dentro en un chat, este tipo está loco. Bueno, le dijimos $1,600. Me dijo, ¿cuál es su dirección de PayPal? Y yo le dije, pues mi dirección de PayPal es esta. A los 20 minutos me dice, revise su dirección de PayPal. El tipo me ha mandado $1,600. Madre mía. No, yo no lo podía... ¿Tú estabas ya en la corporación que entras cuando pasó esto? No, yo ahí no estaba. ¿No? Empecé a mandarle a todo el mundo screenshots de los dólares. Me ha mandado $1,600 para que Peter fuera a Colombia. Desafortunadamente Peter no pudo sacar la visa para ir a Colombia y cuando le íbamos a devolver la plata nos dijo no, quédese con la plata. Empezamos a averiguar quién era el tipo y es un tipo que tiene mucho dinero y que su hobby también es IF y como tiene tanto dinero para reducir impuestos en Estados Unidos, tiene una fundación y la fundación hace donaciones a jugadores de IF. Yo no lo sabía. Le había hecho donaciones a Laserhawks. Dale mi nombre. Hecho, se los puedo presentar cuando quieran, pero ahí no acaba. Ahí no acaba la historia. Cuando sepáis quién es, nos va a gustar tanto conocerlo. Ajá. Le ha hecho donaciones a Hardnox. Y ahí va a empezar todo el desmierde. Ahí empieza todo el desastre. En abril del año pasado, esta persona nos invita a Peter Moonlight, que estaba en una corporación, a varios de Hall Control, a otros dos de Laserhawks, a Praga una semana. Todo pago por él. Y yo me fui a Praga. Mi esposa pensó que me iban a violar, que me iban a secuestrar, porque qué desconocido le manda uno dinero para que se vaya al otro lado del planeta a hablar de un juego. Yo me imaginaba la película esta de Hostel, que me iban a torturar y me iban a cortar. Pues yo no sabía quién era esta persona. En realidad, conocí un montón de gente de Warhol en Praga, nos hicimos afianzamos muchas relaciones y conocimos a nuestro benefactor. A raíz de eso, él mete dos cuentas en mi corp y empezamos a jugar. El tema es que él le envió un dinero de su fundación a Hardnox y la gente de Hardnox, en vez de estar agradecida, lo empezaron a trolear. Mal, mal, lo empezaron a trolear. Él entonces empezó a hacerle ataques a Nufman y le puso un abogado de la vida real a Nufman por un tema de un dinero. Todo esto terminó súper mal, una relación entre el tipo y Hardnox pésima. Y todo concluyó cuando esta persona ofreció $75,000 para que a Hardnox lo evitaran de su Warhol. Que es el caso que más conocemos todos al final. Exacto. Que todo el mundo piensa que fue Andrés el que ofreció los 75,000. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, el bulo siempre dijo que fuiste tú, no, Andrés. Mira, esta conversación y este link, por favor, esta es una conversación que tengo con Braxus Deinar, que es director COSEO de Hard Knox, y yo. Esto es antes de mi evicción. Estos documentos, por favor, les gustaría que me los pusieran porque son las conversaciones, los videos. Aquí yo hablo con él. Después de que nosotros habíamos volado, él me dice que él sabe que lo que está haciendo mi amigo está mal. ¿Y qué pienso de eso? Y yo le digo, sí, lo que él haga dentro del juego me tiene sin cuidado, pero yo no voy a negar mi amistad con él porque entablamos una muy buena amistad sobre un juego. Lo que él quiere hacer con su dinero es su problema. Si él quiere gastarse $75,000 en evictearlos a ustedes, es su problema. Si usted me quiere evictear por esto, evícteme, yo no puedo hacer nada más. Pero yo no voy a negar una amistad que entable ya con una persona en la vida real sobre un juego. Y eso es lo que pasa por mi visión. Hardnox llega a evictearme. Una cosa, esa conversación, cuando esa conversación estaba teniendo lugar, la flota de Sleipnir le estaba pegando a nuestra fortaleza. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Esta, sí, sí, ya habían entrado. No, no, no. Esta conversación se da cuando ellos están haciendo Hall Control con los sabres que han matado a Eli y a Zeus. Bueno, sí, que estaban ya en el Warhol entrando. Bueno, para concluirlo, un punto que sí quiero dejar muy claro es lo de la autodestrucción de todos los capitales. Nosotros, Hardnox nos empieza a dejar sistemáticamente a todos por fuera. Pues nosotros veníamos de una evicción de unos japoneses y nos empieza a matar a uno por uno por fuera. Y nos dejan empezar a dejar a todos por fuera. ¿Qué hace Innergel? Innergel junto a una flota donde estaba, creo que ahora el CEO de Hispania, Pepsi, estaba Hall Control, Hispania, Odin's Call, varios grupos de Scary Warhol People. Y nosotros. Nosotros, dentro de un C6, y ellos estaban haciendo Rage Rolling con unos Knacklers, porque su estático era un C6, para encontrarnos. Mira, ese era el día de mi cumpleaños. Fueron 18 horas esa gente roleando, hasta que nos encontraron. Cuando nos encontraron, todo el mundo gritaba, llamando por WhatsApp, por Teamspeak, todo el mundo encontraba el Warhol de Gien, encontraba el Warhol. Cuando entramos, y había gente de Hispania, eso es lo que me gusta porque la gente de Hispania puede saber de la flota y todo lo que estaba pasando. Yo creo que era gente, a esas alturas debía ser gente de Glory Hall, la alianza de Hispania vino más tarde. Yo creo que Pepsi estaba ahí en el roleo, cuando entramos 180 en el Race Rolling de Innergel, yo vi a gente de Glory Hall ahí. Porque éramos muchos. Sí, de Glory Hole seguro. Pero la reunión con Hispania y Glory Hole fue en agosto del año pasado. Esto fue en octubre. Claro, esto es octubre. Es octubre. Ah, vale, entonces sí, sí es posible, sí. Listo, logramos entrar y éramos 180 pilotos los que logramos entrar al Warhol. ¿Qué nos mató a nosotros? Los timers. Que cuando iban a empezar los timers... Ah, bueno, otro punto. Cuando Harnox ve esta magnitud de gente, porque éramos muchos, ellos llaman a Laserhawks. Porque mi evicto empieza solo Harnox y no vacancies. Ellos llaman a Laserhawks. Bueno, finalmente los timers nos dañan toda la historia. Muchos de los rusos y europeos se tienen que desconectar. Y cuando los timers van a caer, nosotros simplemente éramos 40 pilotos contra unos 120 de Harnox. 40 logueados, al saber los que eran alters y estaban dormidos encima del teclado. Entonces yo le pregunté a mis FCs, que era Peter Moonlight de Soely Kerbers, que ahora está en Innergel. Le pregunté a Seth Kane de Hall Control y le pregunté a TJ Hamill de cuáles eran las probabilidades. Y nos dijeron, no, con esta flota vamos a perder. Vamos a perder lo que decidan ustedes. Si quieren pelear, peleamos. Mucha gente se puso de mal genio por la decisión que se tomó, pero pues es que ir a una pelea y pelear en un capital prestado y perderlo, pues es divertido, pero para el dueño del capital no es divertido. Entonces, entre todos, tomamos la decisión, y algo que me ha caracterizado y hasta el final de la corpe es que mis miembros estén bien. Cada dreadnought o capital de estos costaba 5 o 6 billions, y en vez de darle los kits a Hardox, que sabíamos que le iban a doler, decidimos quitarle los fittings, meterlos en Viators y desconectarlos en safes, y salvamos que entre unos 50 billions en fits. Se sacó bastante pasta de ahí, la verdad es que nos dejaron tranquilamente por eso. Y decidimos autodestruir los capitales y entregarle el insurance a cada uno de los pilotos dueños. Fue una decisión que tomó la Corp, no fue una decisión que tomó Andrés Afanador. Y no la hice para que Harnox no se quedara, no, porque sabíamos que estábamos perdiendo y que mucha gente estaba perdiendo lo poquito que tenía dentro de ese Warhol. Y era la mejor forma de asegurarles que iban a poder empezar en otro lado. Llámese Hispania, llámese Null. Con los feeds de sus capitales y con el insurance de los capitales, y por eso fue que se tomó la decisión de autodestruir los capitales, de quitarle los feeds. Si ustedes ven los kits, no hay ningún capital fiteado. Sí, se autodestruyeron cerca de 28 capitales, pero fue una decisión de Corp, no fue una decisión de Andrés. Esa es la verdadera historia. Como con otros invitados, te vamos a tener que invitar para el día que tú puedas, el día que tú quieras, para terminar de contar la historia, porque tenemos que terminar el podcast de hoy. Yo creo que es esto, y finalmente agradecerles dejarme contar la historia como es, contarles que la Corp ya está dormida y que por fortuna tengo dos cuentas y que estoy jugando como jugador, dejé de ser CEO y estoy pasando un muy buen tiempo. Estoy con Lazy Crabs, que es una corporación de españoles muy, muy, muy buena gente, de los cuales estoy aprendiendo muchísimo, y mis otras dos cuentas están en Innergel. Así, ese es como el ciclo de vida de mis cuentas y lo que estoy haciendo ahora. Y estoy muy contento, la verdad. No tienes nada que agradecer, de verdad, porque el objetivo del podcast es acercar un poco el juego a los novatos dentro de lo posible y contar las historias de lo que la gente dentro de la comunidad hispana está haciendo dentro del juego. En ese sentido, me parece que este programa ha estado muy bien. Me gustaría que Ciniel terminara, porque me lleva pidiendo paso un rato, con un comentario breve y que no requiera respuesta. Porque no hay tiempo. No, yo simplemente comentar que creo que, aparte de la historia, hay una parte muy bonita al principio, como una redencilla con una persona. Después del tiempo, y como yo voy predicando a lo largo de los podcasts que he participado, hay que intentar pasar página y pedir disculpas. Creo que no ha habido una pelea más grande que esta, como mucho puede darse el caso de Boinas Verdes y Boinas Rojas, que eso fue una batalla también muy campal dentro de lo que sería el metajuego, fuera del juego. Y creo que ha habido un acercamiento, y eso es bonito, es digno de ver cómo las personas pueden rectificar, y no solamente rectificar y pedir perdón, sino admitir los errores, y yo eso lo aplaudo. Bueno, amigos, no tengo palabras, esto se ve. Si alguien se pregunta por qué Eve puede desatar pasiones, por qué puede hacer que la gente juegue, por qué la gente pierda el sabor con otros juegos, es precisamente por este tipo de cosas. Este ha sido el episodio número 11 de Palabra de Bob, un podcast sobre Eve Online. Yo soy Carreilly. Yo soy Andrés. Yo soy Daniel. Yo soy Kentriu. Con Ginos. Migi. y Zadin. Ya sabéis, darnos likes y esas cosas que están siempre muy bien. Y si os ha gustado, si os ha entretenido, si os lo habéis pasado bien, que dudo que sea de otro modo, nos vemos la semana que viene en Palabra de Bob. Adiós. Adiós. Chao.